Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias. Para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, toma usted una decisión, Eduardo, delicada, que yo creo que puede estar a la altura del volumen de su estatura y de sus esperanzas y expectativas, ¿no? Pero es delicada porque se vuelve a someter a la preferencia pública, o no, habrá que verlo como bien dice usted. ¿Esto le hizo difícil tomar la decisión? ¿Le costó internamente? Me costó mucho porque la verdad que siento un enorme cariño y quiero mucho esta institución. Yo siempre digo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, además de hacerme compartir con un plantel humano intachable desde todo punto de vista, y poder convivir 9 años y medio con la inmensa mayoría de quienes componen la Defensoría como personas honorables que son, pero además la quise a la institución porque me abrió la cabeza. Yo participé de los 15, 16 años de la vida política desde la trinchera de la UES, de la JP, de las internas partidarias, de una banca de diputados. La Defensoría me permitió tener una mirada distinta, tener una mirada más amplia, más abierta, entender que los problemas de la gente muchas veces están muy por encima de las problemáticas que planteamos los dirigentes, entender todos los días en lo cotidiano que ese problema está muy lejos del debate que a veces se tienen. Por eso yo digo, me abrió la cabeza, aprendí mucho. Bueno, quiero poner desde otro lugar ese aprendizaje y esa experiencia, en este caso en un lugar que es mi provincia, que es la provincia de Córdoba, la cual quiero expresar, pero que además creo que tiene que ser protagonista de un cambio nacional. Córdoba debe volver a tener un anclaje nacional. Y para eso tiene que formar parte de este debate del 28 de junio. Los cordobeses tenemos que volver a formar parte de una mesa de decisión nacional. Y para eso creo que tenemos que expresarnos claramente el 28 de junio sobre qué queremos y qué pensamos. Desde nuestra provincia, pero pensando en el país. La sensación que uno tiene es que mucha gente en Córdoba y hasta fuera de Córdoba puede estar rescatando en usted, Eduardo, la posibilidad de que estas necesidades que están en la calle lleguen a manifestarse desde el poder. Que es esto mismo que usted dice, pero con otras palabras, en el sentido de que no se sienten representados cabalmente, o la dirigencia está con la cabeza en otra cosa. Bueno, yo voy a pretender, si los cordobeses me acompañan, llevar esta expresión a uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento. Voy a intentar hacerlo con las mismas convicciones y compromiso que lo hice desde la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y con las mismas banderas, y con las mismas prioridades. Y seguramente en cada una de mis acciones van a estar nuestros niños, nuestros jubilados, nuestros aborígenes, nuestros chacareros, los hombres del trabajo, las trabajadoras, las madres solteras con hijos, todas aquellas cosas que hemos defendido. Es decir, seguramente voy a ser en el Senado de la Nación un defensor de los derechos humanos, que son en última instancia el bien más preciable que debemos defender desde el Estado y desde lo público, y los derechos humanos de todos los días, este que podemos ver en nuestra institución, del que llega por un simple trámite hasta aquel que llega acuciado por un medicamento, un turno que no le dan en un hospital, o nuestros aborígenes muriéndose en el impenetrable, o nuestros abuelos tratando de que le mejoren ese mísero ingreso con el cual tiene una jubilación que realmente no le alcanza para vivir ni para comprar los medicamentos, y que alguien quiere contarles que con la movilidad jubilatoria, con una ley amañada, se le va a resolver la vida. Bueno, yo he planteado estas cosas de acá, no voy a contradecirme, porque insisto, la aprendí. Esta institución me dio la posibilidad de aprenderla. Las conocía, las sabía, pero bueno, las trincheras políticas tienen a veces barreras. La Defensoría no tenía barrera y me ayudó mucho, y yo voy a estar eternamente agradecido de haber podido pasar por este lugar, por esta casa, porque a mí me cambió la visión, y ojalá esa visión que tengo la pueda aportar desde el Congreso de la Nación, para no solo para los cordobeses, sino también para los argentinos, ¿no? Bien, y en este minuto final en función de esta instancia, pero que seguramente nos seguiremos viendo y encontrando en el tiempo, Eduardo, yo quiero manifestar públicamente, como expresión de gratitud de casi 10 años de trabajo en conjunto, que en este programa de radio, en su producción, en su confección, en su ideación, jamás hemos recibido, ni de su parte, ni de nadie cercano a usted, una contradicción, una indicación, una reprobación, una preferencia, pongan esto, saquen aquello. Lo digo públicamente porque estas cosas deben ser dichas públicamente en un espacio de la comunicación donde sabemos que hay mucha cosa amañada y mucha cosa dirigida o predirigida. Esa gratitud para nosotros creo que representa un conjunto grande de gente, la de toda esta área de prensa, es así tal cual como se la estoy diciendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias, y yo también aprovecho para volver a reiterar este programa, este espacio. Es fruto del esfuerzo y el trabajo del equipo de prensa, del cual también voy a estar eternamente agradecido por toda la seriedad y el esfuerzo que han puesto en estos 10 años, y alentarlos a seguir, porque la Defensoría debe seguir siendo lo que yo dije el primer día que estuve acá, un instrumento de la Constitución a favor de los ciudadanos. Este tiene que ser la Defensoría del Pueblo de la Nación. Muy bien. Un último deseo, que la gente lo prefiera y que usted siga prefiriendo en la gente aquello que la gente necesita. Bueno, muchísimas gracias. Suerte, Eduardo. Gracias, Omar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.